Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Jesús y los necesitados. Leo de el libro de Mateo capítulo 4 versículo número 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Los versículos que acabo de leer representan la triple acción de la misión de Cristo en la tierra. Nos dijo tres palabras: enseñar, predicar y sanar. Para que podamos cumplir esta misión en la tierra, nosotros tenemos que hacer lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Qué es enseñar? Dice muy claro en Mateo 4:23 que había que enseñar todas aquellas cosas que tenían que ver con el nuevo reino. Hay un nuevo reino que Dios va a instaurar y ese reino tiene unos principios de gobierno. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que aprender y enseñárselo a otras personas. Así que esa es la enseñanza que debemos dar. Por eso vamos a las casas de las personas y compartimos con ellos el evangelio. Dice después, predicando el evangelio. Se refiere a la viva voz, a la predicación desde un púlpito, a esto que hacemos en los audios, a videos y audios. Es un deber que nosotros todos prediquemos, que muchas personas puedan tomar la iniciativa de compartir con otros la verdad bíblica, pero eso sí, hay que cerciorarse que lo que estamos compartiendo se ajusta a lo que la palabra de Dios ha dicho. Pero el tercer elemento de la predicación de Cristo o del cumplimiento de la misión era sanando toda enfermedad. Esto de sanando toda enfermedad no es que nos convierta a todos en médicos, porque la labor del médico es muy importante y es irreemplazable porque ellos son los que han aprendido a hacerlo. Sin embargo, existen los 8 remedios naturales: el agua, el sol, el aire, el descanso, una buena nutrición, la confianza en Dios, etc. La sencilla práctica de hacer ejercicio, de dormir temprano, de comer bien, de no echarle más de lo que debe echársele al estómago, de tener mucho cuidado, eso se llama sanar a las personas. Nos sanamos a nosotros mismos cuando cuidamos muy bien todos estos hábitos. Coloque en algún buscador 8 remedios naturales o búsquese un programa que dice quiero vivir sano. Puede inscribirse en ese programa. Ese programa le enseña a las personas cómo cuidar su salud desde una manera preventiva. Todos tenemos una sagrada responsabilidad con nuestro cuerpo y con nuestra mente. La vida nos pasa una factura después de cierta edad a hombres y mujeres, pero esa factura sería menos costosa si pudiéramos tener mucho cuidado en la prevención. Cuide lo que comen sus niños, cuide lo que sirve en su casa. Note si un plato está bien balanceado. ¿Cómo sabes que un plato está bien balanceado? Por lo menos hay 3 colores distintos en la comida. Y si hay 4 más, y si está el verde, el amarillo, el rojo, si combinas cereales con vegetales, con proteínas y con carbohidratos, eso se llama prevenir. Tenemos una sagrada responsabilidad. Jesús ayudó a los necesitados, pero no los sanó para que se siguieran enfermando. Los sanó para que tuvieran un estilo de vida saludable. Igual debe suceder en nosotros. Cristo nos sana cada día a través de los remedios naturales. Cuidémonos. Dios ha provisto en la naturaleza todo lo que necesitamos para prevenir. Ya si necesitamos algún otro tipo de intervención, para eso los médicos pueden ayudarnos. Apréndase algunas recetas, apréndase algunas cosas sencillas, con hidroterapia, con masajes o con respiración, que pueda ayudar a otras personas y compártalo. Se lo van a agradecer. Jesús ayudó a los necesitados. Es nuestro deber también ayudar a otros que lo necesitan. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.